estrechas detrás y delante. Me cubres con tu mano, Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que mi solo ame tu amor. Cristo, la me cubra, la tiniebla no es oscura para ti. La noche es clara, clara como el día. Que sublime.